Continuamos desarrollando aquí en Desafío Mundial la presentación del conjunto que dirige Diego Armando Maradona. Qué satisfacción da decir el equipo de Diego Armando Maradona. Este equipo con puntaje ideal, 3 jugados, 3 ganados. Este equipo que se va a presentar el domingo, insisto, en octavos de final frente a México, 15-30. Pero, ¿te parece, Diego, Leandro, compartir esta charla, este debate, esta opinión futbolera con un tipo que sabe, y sabe mucho, porque es protagonista, es una voz autorizada? Hablamos de Leonel El Pipa Gancedo. Qué gusto saludarte, Pipa. ¿Cómo estás? Aquí en Desafío Mundial te saludamos. ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿cómo les va? Bien, Pipa. Bueno, como habrás escuchado, estamos un poco sacando conjeturas nosotros. Te imagino a vos también en tu foro íntimo haciendo lo mismo. Por supuesto que la sensación seguramente es de entusiasmo, de ilusión, por lo que desarrolló, ¿no? Fundamentalmente el equipo de Maradona. Pero ¿puede cambiar esto, Pipa, de cara al domingo cuando el equipo enfrente a México? Sí, mira, puede pasar cualquier cosa en estos torneos del mundo, ¿no? De campeonatos del mundo. En el Mundial puede pasar cualquier cosa, de pronto, desde lo que uno no quisiera jamás, que sería que, bueno, que México nos gane. Porque es un partido, esto no... Por eso hay veces que cuestionamos que el equipo de Maradona o aquello. Acá creo que es el equipo argentino donde tienen jugadores realmente individualmente, está muy bien, por lo que se vio y por lo que se vio en todo este Mundial, aparentemente es como que el equipo más... que más busca. Entonces, ya te digo, entonces vos vas a jugar con México y de pronto te toca perder porque tenés una mala tarde, como España, que generó 20 posibilidades a Suiza y le ganó Suiza, y después te dicen no sirve, o te tiran abajo, no clasificás, no, bueno, pasamos octavo, quedamos afuera. Sí. O sea, no, ni sos un desastre ese día, ni sos un fenómeno porque pasaste y jugaste con México. Entonces... Ahora, Pipa, está bien, ¿no? Eso está claro. Sabemos que esto es fútbol y que estamos sujetos a cualquier tipo de eventualidad. Pero yo te quiero preguntar, más allá de esa posible eventualidad, como decís vos, de tener una mala tarde, digo, también está la lógica, ¿no?, en el fútbol. Entonces yo te pregunto a vos, que fuiste futbolista y que realmente te has destacado en lo tuyo, digo, ¿cómo hay que jugarle a México? ¿Hay que jugarle como viene jugando Argentina, confiado de lo nuestro, o de repente hay que cuidarse un poquito más? Porque si bien estamos sujetos a esta eventualidad, también hay cierta lógica. Entonces, si uno se ampara en todo el potencial que tiene el equipo de Maradona, entonces dice, pucha, ¿por qué me va a pasar algo malo, no? ¿Cómo habría que jugar? No, el tema no es cómo habría que jugar, simplemente la idea futbolística que uno pretende es siempre buscar el partido. O sea, no hay que tener temor o por jugar de acuerdo a cómo te juega el rival. La identidad que uno de pronto le da al equipo es siempre ir a buscar el partido. Lógicamente, con los jugadores que tiene Argentina, mundialmente la delantera, los mejores. Entonces, si vos vas con ese miedo, no es bueno. Acá se trata de jugar, de buscar siempre, pero todo es un equilibrio, ¿no? Están los jugadores que también están para la marca, y nosotros para crear. Y bueno, entre todos se logra el objetivo. Entonces, es un partido que, ya te digo, no es que si de pronto quedás fuera fuiste un desastre, si ganaste fuiste, bueno, seguimos y estamos jugando bárbaro. Y se le da de acuerdo a un resultado una opinión. Entonces, los jugadores argentinos, y creo que Argentina va a jugar a hacer su juego para ganar el partido, y sabe que tiene que ganar para pasar. Y México lo mismo. Yo creo que mejores características de los futbolistas son los argentinos. Creo que están los mejores del mundo jugando. Ahora después, bueno, después puede pasar cualquier cosa en el fútbol. Pero ya te digo, ¿no? Ojalá podamos pasar y tener una buena tarde y jugar bien al fútbol, que se gana jugando bien al fútbol. Hay muchas más posibilidades jugando bien al fútbol que podés perder, lógico, porque le ha pasado a España con Suiza, pero va a tener más posibilidades si juega bien. ¿Qué tal, Leonel? Diego Ballester te saluda. Mi pregunta va dirigida también porque, además de haber sido jugador profesional, vos ya tenés hecho el curso de entrenador. ¿Cómo formarías vos el mediocampo para el partido contra México, sabiendo que puede llegar a estar más equilibrado el equipo con la presencia de Maxi Rodríguez o de Verón, que quizás pase ahí una de las dudas que tenga Diego para este partido? Yo soy muy respetuoso en cuanto a la formación. Lógicamente el técnico depende de lo que quiera, y la característica de los futbolistas que hoy están en la Argentina son de una vocación ofensiva en el medio. Lógicamente, bueno, Mascherano es un poco el recuperador y después los otros son para crear, pero si vos tenés un Messi que se tira atrás y de pronto vos lo estás desaprovechando cuando te da 4 o 5 jugadas de peligro y te te genera 5 situaciones y vos querés que en este partido venga atrás para tocar y para crear desde ahí atrás. Y bueno, uno tiene que, como entrenador, la característica de los jugadores, intentar ponerlos en el mejor lugar que le convenga al seleccionado. Entonces, después los nombres, yo ya te digo, son irrespetuosos, es el equipo que pone Diego y eso es, vos tenés que tener la característica de a qué apuntar, qué querés, llegar por afuera, bueno, jugar con Agüero por un lado, el otro, entonces ahí es donde vos vas a poner los futbolistas en base a lo que vos querés buscar el partido, lógicamente. ¿Y a vos qué te gustaría más, con un Maxi Rodríguez, con un Verón? ¿Cómo te gustaría que juegue la selección en este partido ante México? Sí, son dos características diferentes. Maxi llega bien de atrás, siempre está en jugada de posición de cuando cree, cuando llega a la selección, pero Verón es más el que trata de jugar. Sin lugar a duda, el equipo argentino quiere tener el balón. Ya te digo, más allá de los nombres, me parece que Argentina tiene futbolistas para ganar los partidos, ¿no? Más lo que se viene viendo en este Mundial. Pero bueno, ojalá podamos salir adelante, ¿no? Ojalá. Estamos hablando con Leonel, el Pipa Gancedo, un gran jugador que se destacó en Argentinos Juniors, en River. Y bueno, por supuesto agradeciéndote esta deferencia de poder charlar con nosotros con Desafío Mundial, Pipa. Un gusto y saludos para todos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, Leonel, el Pipa Gancedo. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar.